cuentas por pagar, un hijo rebelde, problemas en el matrimonio, un diagnóstico médico inesperado. A veces las tormentas de la vida nos pescan por sorpresa. ¿A dónde acudir cuando los nubarrones de tempestad se acumulan? Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos recuerda que tenemos un Salvador que está con nosotros en las tormentas de la vida. ¿Cómo podemos darnos cuenta de su presencia cuando tenemos miedo? ¿Promete la palabra de Dios que seremos libres de los problemas? Descúbralo en el mensaje de hoy titulado, ¿Cómo calmar las tormentas de la vida? Cuando usted atraviesa una tormenta en su vida, nunca está solo. Nos alegramos de que nos acompañe para este mensaje en nuestra serie actual. Con ustedes, el maestro y autor, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Las tormentas de la vida vienen sin anunciarse. A veces duran más de lo que pensamos que podemos aguantar. Otras veces desaparecen rápida y calladamente. Es maravilloso saber que en medio de la tormenta uno tiene a alguien en quien puede confiar. Hoy vamos a hablar en cuanto a cómo calmar las tormentas de su vida. Al estudiar uno de los grandes milagros de Cristo según relata el capítulo 4 del libro de Marcos, esta es otra de mis narraciones favoritas. Personalmente he experimentado el poder del Señor Jesús para calmar una tormenta personal en mi vida. Estoy seguro de que muchos de ustedes también. Espero que este tiempo que pasaremos juntos con la palabra de Dios sea un gran estímulo para usted, sin que importe en qué punto pueda estar en cuanto al amor y al poder de nuestro gran Salvador. Así que abramos la Biblia y empecemos a estudiar este importante milagro y veamos cómo calmar las tormentas de su vida, estudiando Marcos 4:35. Hoy quiero hablarles de cómo calmar las tormentas en su vida. Quiero que abra la palabra de nuestro Padre al capítulo 4 del libro de Marcos. Marcos, capítulo 4. Estamos estudiando los milagros de Cristo y hemos estado aprendiendo que en cierto sentido, los milagros también son parábolas. Nos enseñan una lección. No solo nos recuerdan el gran poder de Dios, sino que nos recuerdan su gran poder en nuestras vidas. El relato que consideraremos hoy se halla en Marcos 4, empezando con el versículo 35. Siga con la vista en su Biblia mientras yo leo este pasaje en voz alta. Marcos 4:35 y siguientes. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado», y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Un amigo mío, el doctor James Merritt, es un gran predicador y tiene un maravilloso y único sentido del humor. Como la mayoría de nosotros, tiene un pasatiempo humorístico. Por ejemplo, mi pasatiempo humorístico es coleccionar epitafios raros y maravillosos que he compilado en toda mi vida adulta. Una ilustración de esto sería un epitafio que leí una vez y que dice, «Aquí yace el cuerpo del viejo Alberja, enterrado bajo flores y árboles. Pero Alberja no está aquí, solo su vaina. Alberja se descascaró y se fue a estar con Dios. Tengo un cuaderno lleno de citas como estas». Bien, mi amigo James Merritt tiene un pasatiempo humorístico que consiste en hacer preguntas extrañas y maravillosas. Voy a mencionarles algunas de ellas y entonces empezarán a preguntárselos ¿por qué? ¿Por qué hay carreteras interestatales en Hawái? A lo mejor una buena respuesta sería simplemente decir, aquí hay otra. ¿Por qué hay flotadores debajo de los asientos de los aviones en vez de paracaídas? ¿Saben de esa caja negra indestructible que se usa en los aviones? Como saben, un avión puede estrellarse y quedar a 5 kilómetros bajo el agua y ellos pueden hallar la caja negra intacta y sin ningún rasguño. ¿Por qué no pueden hacer todo el avión del mismo material? Aquí hay otro. ¿Por qué? Cuando uno está conduciendo y tiene que buscar una dirección, ¿le baja el volumen al radio? Esta es algo cruel. ¿Por qué esterilizan las agujas que usan para las inyecciones letales? ¿Por qué la palabra abreviatura es tan grande? ¿Por qué los pilotos kamikaze usan casco? Y mi favorita, ¿por qué le echan llave a los servicios higiénicos en las gasolineras? ¿Acaso temen que alguien vaya a entrar y limpiarlos? Bien, esos son algunos porqués estrambóticos y risibles a veces, pero ¿saben? Hay algunos porqués muy serios en la vida, ¿no es verdad? Porque cuando tratamos de hacerles frente, no nos hacen reír. Algunas veces nos hacen llorar. Supongo que uno de los porqué que me he preguntado más que cualquier otro desde que soy pastor es ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué hay esta tormenta en mi vida? ¿Por qué estoy atravesando por esto ahora? Las tormentas que atravesamos son muy parecidas a la tempestad que los discípulos atravesaron en el mar de Galilea, según leímos hoy en el pasaje bíblico. Aprendemos algunas lecciones tremendas en este breve pasaje, así que vamos a hacer algo un poco diferente en nuestro mensaje de hoy. Vamos a avanzar en este mensaje con cuidado, pero realmente rápido, y luego vamos a derivar del pasaje las aplicaciones para nuestras vidas. Normalmente lo hacemos junto, pero hoy vamos a ver el pasaje y después vamos a aplicarlo a nuestras vidas, porque a menos que veamos esta historia tal como es realmente, no podremos hacer las aplicaciones correctas. Así que, comencemos a comprender cómo pasó todo esto a través del escenario de la historia. En los versículos 35 y 36 leemos, «Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas». Al leer el libro de Marcos con cuidado, van a descubrir que este es el primero de cuatro milagros que Marcos menciona en esta sección de su evangelio. El milagro que estamos examinando hoy habla del poder que el Señor tiene sobre los elementos de la naturaleza, el viento y el mar. El siguiente milagro demuestra su poder sobre los poderes demoníacos. Luego, Marcos nos habla de la curación de la mujer con el flujo de sangre y esto demuestra el poder del Señor sobre las enfermedades. Luego leemos de la curación de la hija de Jairo y esto demuestra el poder del Salvador sobre la muerte. Así que, estos milagros tienen un propósito en su presentación. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder sobre los elementos de la naturaleza, sobre demonios, sobre las enfermedades y aún sobre la muerte. Tenemos un Dios poderoso. Ahora, cuando el texto dice que llegó la noche de ese día, sabemos que este milagro que vamos a estudiar tuvo lugar en una hora en particular. Era la tarde avanzada del día cuando Jesús utilizó el barco de uno de sus discípulos como púlpito y presentó las parábolas del sembrador y las semillas y las otras parábolas que se mencionan brevemente en los evangelios. Pero en Mateo 13 son relatadas en todo detalle. El Señor estaba enseñando ese día desde la proa de ese barco. Estaba enseñando en Capernaum junto al mar de Galilea y ahora se preparaban para zarpar hacia la orilla oriental de modo que Jesús pudiera alejarse de la presión de la muchedumbre. Dado que había estado predicando todo el día y estaba cansado, ir al otro lado fue idea de Jesús, era su idea alejarse de la multitud, así que la Biblia dice que le tomaron como estaba en el barco y simplemente zarparon y comenzaron a navegar hacia la otra orilla. Ahora, en cierto sentido, el milagro que Jesús va a realizar en el mar de Galilea es particularmente importante y singular. Realizó este milagro en presencia de sus discípulos, de los cuales cuatro eran pescadores profesionales. Pedro, Santiago, Juan y Andrés eran pescadores profesionales. Así que este acto debe haber ejercido un asombroso efecto en ellos. Ellos habían vivido en el mar de Galilea desde pequeños. Conocían todo detalle en cuanto al viento y las olas, dada su experiencia como pescadores. Lo que les pasó a ellos esa noche, cuando la tormenta se desató y se enfureció, fue en realidad algo asombroso. Eso nos lleva al versículo 37, en donde comenzamos a leer sobre el mar tormentoso. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La flotilla de barcos no se había alejado mucho cuando se desató una tormenta feroz. Los que han estado en lagos rodeados de montañas pueden dar testimonio de la posibilidad de que tales tormentas se desaten de repente. Como ven ustedes, el aire frío de las montañas desciende y el aire caliente que viene del mar sube, y las cavidades de las montañas son como túneles que soplan y simplemente atizan al mar, y las olas crecen y el viento sopla. Lo que en un momento es calma, en cuestión de minutos, se convierte en una tempestad feroz, casi como huracán. El mar de Galilea es particularmente propenso a que lo visiten estas tormentas repentinas. La tormenta, en este caso, era tan violenta, dice la Biblia, que las olas se estrellaban por encima del barco y el barco comenzó a anegarse. Charles Erdman, uno de los grandes eruditos del Nuevo Testamento, dice: esto no podía haber sido una tormenta normal. Estos pescadores robustos que estaban controlando el barco para su maestro habían vivido en ese lago, conocían cada cambio de sus caprichosos vientos. Sin embargo, estos hombres estaban desesperados. Ahora bien, en medio de esta narración y tormenta, llegamos al punto central de la presentación de Jesús. Leemos que el Salvador estaba durmiendo. Esto está fuera de contexto hasta donde sepamos. La Biblia dice en el versículo 38 que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos estaban obviamente tratando de alejar a Jesús de la muchedumbre que le había drenado y quitado toda su energía. Ellos querían que recuperara sus fuerzas. Mientras se dirigía a la otra orilla, Jesús, muy cansado a causa de sus muchas horas de enseñar, se fue a la popa del barco, se acostó contra el cabezal, que era parte normal de un barco de ese tamaño, y se durmió. Se quedó dormido profundamente. A decir verdad, y en forma por demás interesante, esta es la única vez en el Nuevo Testamento en la que se nos cuenta que Jesús se durmió. Lo hizo en medio de una feroz tormenta. Bien, al Salvador durmiente, de repente se le acercan los marineros asustados. Al final del versículo 38 se dice: y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La nave estaba llenándose de agua y los discípulos estaban llenándose de preocupación. Aún con todo el estruendo y conmoción de la tormenta, Jesús seguía durmiendo. Los discípulos no pudieron comprender esto y lo interpretaron como una falta de preocupación para la seriedad del problema que estaban atravesando. ¿No tienes cuidado que perecemos?, le dijeron. Literalmente estaban regañando al Señor, lo cual probablemente no es una buena idea. Estaban reprendiendo al Señor. La Biblia nos habla en el versículo 39 de la tormenta apaciguada. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En verdad, esto fue un milagro. De hecho, de cierta manera, fueron dos milagros. Con su voz reprendió al viento. La palabra reprendió es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para describir lo que pasa cuando Jesús o uno de los apóstoles reprendieron a algún demonio. Jesús reprendió al viento. Entonces dijo al mar: calla, enmudece. Y las palabras ahí tienen que ver con poner un bozal. Él dijo: deja de soplar. Y le puso un bozal al mar para que no pudiera hacer lo que estaba haciendo. Hubo dos milagros, recuerden. Al milagro del viento lo acompañó el milagro de las olas. Por lo general, después de una tormenta como la que se describe en Marcos, las olas encrespadas continúan por un tiempo considerable después de que el viento deja de soplar. Pero cuando Jesús habló, el viento cesó y las olas se detuvieron de inmediato. Esto captó la atención de los discípulos. La secuela de la historia está en los versículos 40 y 41, en donde se nos relata la reprensión del Señor. Jesús les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Jesús no solamente reprendió al viento, sino que también reprendió a los discípulos, ¿verdad? En esencia, les estaba diciendo, «Después de todo lo que me han visto hacer, después de todo lo que han oído de mí, ¿será posible que ustedes todavía no tengan la suficiente fe como para tener la seguridad de que ustedes siempre están a salvo conmigo, siempre y cuando estén conmigo?» A estas alturas, ellos habían visto a Jesús hacer muchos milagros. Si regresan a Marcos 1, incluso en la lista de milagros que Marcos nos da en su evangelio, hallarán representantes de casi todo tipo de milagro que se pueda imaginar. Ellos le habían visto y habían estado con él, y sin embargo aquí, él, en el barco de ellos, en la tormenta, ellos tienen miedo, y Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Jesús no les estaba regañando por tener miedo. Él no estaba descartando el peligro que corrían. El reproche no es porque no hubiera peligro alguno o porque no tuvieran el derecho de estar alarmados, sino porque su miedo debió haberse neutralizado porque sabían que él estaba con ellos y que él era capaz de salvarlos. Ellos debieron haber tenido fe porque habían visto a Jesús hacer muchas cosas maravillosas. Una de las notas interesantes que he hecho en mi Biblia es que la fe no siempre es algo que se pueda acumular o almacenar. ¿Ha notado esto? Sé que crecemos de fe en fe, pero me sorprende. Después de haber atravesado algunas de las cosas que he experimentado en mi vida, que uno no acumula la fe que se tuvo en la última situación, algunas veces es como comenzar de nuevo. Los discípulos habían visto a Jesús hacer todas estas cosas, pero de alguna manera la fe no se había almacenado en sus huesos espirituales. Así que cuando este momento llegó, tuvieron miedo. Esta es la respuesta en el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús les reprendió por haber temido, pero después de haberles reprendido, leemos que le temieron aún más. ¿No es eso interesante? Él dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Las Escrituras dicen, entonces temieron. En cierto sentido, esto dice, temieron con gran miedo. Ellos tuvieron más miedo, en el sentido correcto de la palabra, por lo que vieron al Maestro hacer, que el miedo que habían sentido al inicio. Es una cosa maravillosa ver a Jesús pararse en ese barco y decirle al viento y al mar, «Siéntate y calla». E inmediatamente todo se calmó. La Biblia dice que se llenaron de temor. Habían estado aterrados por la tormenta, pero ahora contemplan asombrados a aquel que había demostrado que en realidad era el Hijo de Dios. Habían estado en el barco con el Hijo de Dios. Ahora, ese es el episodio. Pero no es el final del mensaje. Esa es la historia del milagro. Les dije que tiene que ver algo con usted y conmigo. Nos enseña sobre las tormentas en nuestras vidas. Ninguno de nosotros estamos exentos de las tormentas. Las tormentas vienen en todo tipo de paquetes y de todo tamaño e intensidad. Algunas tormentas son tormentas económicas y sabemos que muchos hermanos y hermanas en la fe están atravesándolas en estos mismos momentos debido a la incertidumbre del mundo financiero. Algunas son tormentas en las relaciones personales, algunas son tormentas que tienen lugar dentro del contexto de una familia en la cual las personas pierden su perspectiva en la vida. Y gente buena hace esto. Y antes de que uno lo sepa, se encuentran en una corte de divorcio en alguna parte o están en un tribunal juvenil tratando de atender a un hijo rebelde. Algunas tormentas son tormentas espirituales, algunas son tormentas laborales, tienen que ver con el lugar en donde trabajamos. Algunas tormentas son físicas, tienen que ver con nuestra salud y nuestro bienestar. Algunas tormentas son emocionales. La depresión es una visita regular en las vidas de muchas personas que usted y yo conocemos. Tormentas. ¿Cómo podemos enfrentar las tormentas en nuestras propias vidas?